simple perro caniche toy que ladraba como monstruo. Tenía como león. No nos terminó haciendo. Y nos y empezó a caminar y se fue acercando entre los entre los palos y las hojas secas. Y no sabíamos qué era porque estaba muy oculto, pero ya que él salió, ya vimos que era nada más un perro. Entonces, el perro se acercó a nosotros y nosotros nos alejamos. Y sonaban los palos y después había un perro atrás de nosotros que hizo un sonido como largo. Luego uno de los perros se echó en las plantas. Y después los perros empezaron a meter al agua y sonaba como si las burbujas estuvieran saliendo y se veían como gotas. Una cucaracha de palito. Cuando se salieron, se sacudieron. Corazón del perro latiendo fuerte al lado de estos niños que le estaban dando calor. Entonces Rucó. Y ahí iba él a invernar. Aunque un niño de nosotros decía que lo estaba haciendo, como ahí estábamos en el bosque, dijimos que tal vez sí lo hacía. ¿Qué? Entonces empezó a roncar. Y se oía muy fuerte así. Vamos con una canción. Porque el silencio no da opción cuando uno canta. Y este olor se ha de esfumar en mi garganta. Sabré olvidar. Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes, pues sonreír es un remedio de valientes. Sabré olvidar. Quien te quiera de verdad y que te llore aquel que no.